Express Cadena Cope, Elche Puebla. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Parece que el puntito que el Elche sacó el otro día, que no es más que un empate visto así, pero de la manera en la que se consiguió, casi casi supo a victoria, pues ha cambiado los ánimos de la parroquia, sobre todo en el vestuario del Elche, visto y sobre todo escuchado lo que dicen algunos de los protagonistas, y eso es bueno. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta, aquí estamos un día más en este miércoles 29 de septiembre, día de huelga general. Estamos al pie del cañón para contarles toda la actualidad del Elche. Hablaremos también de los éxitos, en este caso la última participación con éxito de uno de nuestros atletas internacionales, Pedro Esteso, que participó con éxito en la Villa de Nueva York. Hablaremos también de la marcha cicloturista que va a tener lugar el próximo domingo en nuestra ciudad y en la provincia. Todo ello en la recta final de nuestro programa. Ahora hablamos del Elche, que esta mañana ha vuelto a los entrenamientos. Para ellos tampoco ha habido vuelta. Han entrenado con absoluta normalidad para preparar ya ese sexto partido de liga que se va a disputar en un campo que tradicionalmente siempre se le ha atancado a los Pajaritos. Y por cierto, un campo coqueto para una ciudad como Soria, que tiene poco más de 45.000 habitantes, le basta y le sobra. Tiene una capacidad para 10.000 espectadores, un campo a la inglesa, y donde no es fácil sacar buenos resultados, aunque este año han empezado con dudas. Numancia siempre es un equipo, sobre todo en la última década, ascensor, y tiene mucho mérito, porque por población, por presupuesto, no parecería que tuviera esas posibilidades, pero y en el Numancia no hay un mecenas, como en el Villarreal, que también es una población de poco más de 45.000 personas, y el Villarreal se codea con los grandes, juega Champions, y la verdad es que es un milagro llamado Fernando Roig, donde suelta el dinero y además no solo lo suelta, sino que lo invierte, hay que reconocer que inmejorablemente. El caso de Numancia es distinto, la población es igual, es capital de provincia, eso sí, pero no tiene mecenas que ponga dinero. De hecho, siempre se rige por presupuestos cortos, por presupuestos escasos, y bueno, pues en este sentido hay que reconocer que no suele despilfarrar el dinero. No es como otros clubes, como la gran mayoría de clubes, que se han regido más por la pasión que por la organización, lo que les ha llevado a asumir gastos por encima de sus posibilidades. En este sentido, yo creo que hay que ser frío, intentar ser estables, equilibrados y muy profesionales, y aún así no siempre te sale. Y en este sentido, Numancia lo está consiguiendo, como en su día, hace también una década en Extremadura, ¿se acuerdan? Estaba en una situación parecida, al Mindanejo, un pueblecito de 25.000 habitantes que se coló varias veces en la primera división. ¿Cómo? Sin posibilidades económicas. Pues lo hacían francamente bien. Ahora ya, pues han vuelto a la cruda realidad y están entre terceras, un lado como mucho. Y en este sentido, el Numancia pues tiene mucho más. Porque hay muchas capitales de provincias con el doble y el triple de población que no pueden presumir de lo que estoy contando ahora. Es decir, está en la élite entre segunda e incluso primera división en la última. Bueno, pues en Numancia hay que aprovechar que tiene una identidad que todavía no ha encontrado. Ahí anda un poco confuso con esa falta de identidad. El Numancia siempre ha sido un equipo que no es que juegue a las mil maravillas, porque en segunda división no hay equipo que juegue a las mil maravillas, pero se hace fuerte en su casa, es un equipo directo, agresivo y que suele fuera de casa sacar. Pues con el cambio de entrenador, Juan Carlos Unzué, el que fuera guardameta y sigue del Barça, de Madrid, y en los últimos tiempos hombre de la casa del fútbol de Barcelona, ahora quiere instaurar esa filosofía, ese nuevo estilo, dotar de un trazo muy definido al club numantino, intentando ser un equipo que le guste jugar al fútbol, que tenga gusto por tocar la pelota. De momento no lo está consiguiendo. le está costando, sobre todo los resultados, pero solo hay una manera de conseguirlo, y en eso yo alabo a los que tienen esta idea. La única manera de conseguirlo es tener esa idea, que esa idea esté dentro de ti y quieras plasmarla. Si de salida no eres un educador de ese calado, eres muy difícil. Entonces, puntúe y me parece que la tiene. Ahora, habrá que preguntarle, ¿tiene a los jugadores para poder transformar esa idea en fútbol? No lo sabemos bien. De todas maneras, lo que ahora le interesa a Leche es aprovechar esa identidad confusa que tiene el mismo 11 y que no acaba de darle resultados. De hecho, de 5 partidos ha perdido 4, solo ha ganado 1, y fue en su casa, y lleva 3 puntos. Está 18º, justo es el primero de los equipos que ahora mismo se salvaría si acabara hoy. Pero me quedo con lo que ha dicho, por ejemplo, hoy Linares, y es con lo que comenzaba el programa, que el punto, que el empate frente al Valladolid, a pesar de solo ser un puntito, les ha dado pues ese punch, ese punto de inflexión, esa fuerza interna, como para pensar que la mala racha se ha quedado atrás. El punto del otro día, como te digo, pues nos tiene que ser positivo y nos está dando mucha moral, y tenemos que ir allí a por los 3 puntos. El equipo está convencido de que la mala racha se acabó el domingo, y ahora vamos a ir por los 3 puntos, estamos convencidos de que nos podemos ganar. La mejor manera para ganar un partido, efectivamente, es pensar que lo vas a ganar. Y muchos pensarán, hombre, todos salen a ganar. No, cuidado. Unos salen a ganar con dudas, otros salen a ganar acojonados, y otros salen muy valientes. Es el ejemplo que les ponía ayer de por qué, para mí, es uno de los motivos porque el Rayo, por los que el Rayo ha ganado los 5 partidos, porque es un entrenador que es muy valiente y le está aplicando esa medicina a los futbolistas. Vamos a por todas, pero además, de verdad, con alineaciones ofensivas y con fútbol de todo. Te podrá salir o no, pero si no lo planteas es imposible que te salga. Y en este fútbol tan, unos dirían mediocre, yo prefiero utilizar la palabra igualado, equilibrado, los pequeños detalles son los que hacen ganar partidos, tantas veces lo hemos oído. Pues un pequeño, no, un gran detalle es la mentalidad del entrenador. Si eres entrenador valiente, eres entrenador que piensa lo grande, tienes dos opciones, que el entrenador que piensa en pequeño o en que no le ganes el partido. Así que vamos a esperar que Leche, esa mentalidad que ha dicho Linares, sea de verdad. La mala racha desapareció con el empate frente al Valladolid, y estemos ante el Leche que por fin ha encontrado su identidad y, sobre todo, empieza a encontrar los goles de los delanteros, que ahora mismo es lo que principalmente preocupa. Como ayer ya les adelantábamos, no hace falta ser adivino para ello, el comité de competición de la Federación Española de Fútbol desestimó el recurso que Leche puso por Uri Caballero, porque está claro que al penalti, eso sí, pero en el recurso de Leche tenía la razón de que Uri no era el último, cuando las imágenes se ven claramente que si es el último, el cambio llega después, un minuto después, para sacar la pelota. No sé si va a recurrir a apelación, pero me da la sensación de que es la tira. De todas formas, oye, el que no hubiera tomado, así que por intentarlo que no quiero. Para ese partido, Jaime será el guardameta titular, como ya sucedió el año pasado. El destino, la casualidad, curiosidad ha tenido que ser así. Y bueno, pues tendrá que hacer como mínimo también un cambio en la media punta. Supuestamente Ripa bajará al lateral por Eduard Bacar, que también es baja por sanción, tiene la quinta cartulina amarilla del primer ciclo y tendrá que descansar. Y en principio, pues ahí podría entrar, ayer lo decíamos, o Generelo o Sumeta. Si nos fuimos por lo último que está haciendo el técnico, sería Generelo que entrase en la media punta, con lo que habría ese tribote, o acaso Acciari por detrás y Generelo por delante, y Quique Mateo volvería a pasar a la izquierda. Si prefiere más verticalidad y algo más lógico, sería poner a Quique Mateo en su verdadero sitio, media punta, por ejemplo, y a Sumeta, por ejemplo, en la media punta, junto a Palanca, ¿no? Aunque tiene más media punta, no olvidemos a Quero, aunque este último, por desgracia para él, lleva 2 semanas sin entrar en convocatoria. Pero bueno, también llevaba Ripa y luego jugó y lo hizo. Así que mañana en el partidillo tenemos esos 2 cambios, uno seguro, el del portero Jaime, y el otro, que se ha nombrado, pues en ataque yo creo que seguirá igual. La lógica dicta de que si te has decidido a quitar a un delantero, en este caso a Linares, y te has decidido a darle la confianza a Borico, lo normal es darle como mínimo como mínimo de esos enmarcados otros cuatro partidos que hemos dado a Linares, y si funciona, pues ya no son cuatro, son hasta que se acabe la racha. Ojalá y punto pronto, me da igual que sea Bodipo, me da igual que sea Linares, Pereira o Arte, en su efecto, que es el que más posibilidad tiene, porque no, no está bien. El árbitro del partido, el colegiado extremeño Gil Manzano, esta campaña ha pitado dos encuentros, uno ganó el de casa, otro ganó el de fuera, ha mostrado 8 tarjetas a los equipos de casa y 10 a los de fuera, y no ha señalado ningún penalti. El Numancia en casa ha jugado 2 partidos, porque fuera ha jugado 3 de los 5 que lleva, fuera de casa los ha perdido los 3, ahí se está mostrando muy vulnerable, y en casa ha ganado un partido y ha empatado otro. Perdón, ha ganado uno y ha perdido otro, empató uno, empató uno. El Numancia, les digo enseguida, ganó 2-0 al Cartagena y perdió 1-3 frente al Celta de Vigo. Son los dos resultados que ha cosechado en el municipal de los Barrios. Es el momento de plantearse tu futuro. La UNED te ofrece 27 titulaciones para que elijas la que más se adapta a ti. Matrícula hasta el 22 de octubre. En la UNED, además, tienes la posibilidad de aprender idiomas oficiales como inglés, francés, alemán o chino. Estamos en Calle Canaris, espaldas de la estación de autobuses. Más información en el 96-661-0000. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y tricolaje. Atención, oferta de trabajo. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Interesado, llamar al 678-552-143. Fábrica de calzado de señora necesita un comercial para Francia, Inglaterra y Alemania. Teléfono 678-552-143. Este jueves 30 de septiembre vuelve a abrir sus puertas Restaurante Asador Quebracho Torrellano. ¿Te gustan los mejores arroces y carnes a la brasa en un ambiente elegante y acogedor? Y descubre su nueva sección de tapas. Tapas cocinadas al instante para chuparte los dedos. En Quebracho Torrellano también menú diario, comidas de trabajo y todo tipo de celebraciones. Ah, y con guardería infantil. Restaurante Asador Quebracho Torrellano, en calle Consueta junto con Zoom. Y en Elche, Tapería Quebracho frente Parque Municipal. Y después de comer o cenar, tus copas en de 10. Deportes, Elche, Punta, dirige Paco Gómez. Bueno, pues hablamos ya con uno de los protagonistas de Elche, en este caso el delantero Linares, que vivió el domingo como el técnico después de confiar en él en el arranque de la liga, en la titularidad, y es el único delantero que marca un gol, porque, bueno, sí que Mateo yo no lo considero delantero al uso, lo considero media punta, pero los cuatro delanteros, el único que ha marcado es Linares, que además lo hizo en el día de Cartagena en sus goles de puntos y en la Copa, pero el técnico, ante la falta de gol, prefirió utilizar a Bodipo, quien es cierto que luego en la segunda parte se dio Linares junto a Pereira los dos de gol. Le preguntamos a Miguel Linares si le sorprendió la decisión de no ser titular por primera vez en esta temporada. No, porque bueno, siempre he dicho que hay una plantilla muy competitiva, que los compañeros tendremos al máximo y para ponérselo lo más complicado posible al míster, y bueno, no lo sé, pues puede ser, ¿no? Tenemos varias formas sin marcar y algo había que cambiar, ¿no? Pero solo por cambiar a delantero y varios compañeros, y les digo que es normal dentro de una liga tan larga y una plantilla tan competitiva. Sí, bueno, pues yo tendré que entrenar al máximo cada día, ¿no? Para decirle que estoy ahí, que puede contar conmigo, y bueno, yo creo que tengo que hacer, como te digo, trabajar al máximo con el entrenamiento para volver a conseguir mejor. Sí, pues, yo creo que cualquier posición del campo, el equipo, bueno, pues tiene la suerte de tener eso, ¿no? De jugadores de mucha calidad, mucha competencia entre sí. Bueno, yo creo que es sano y bueno para ti. Estoy convencido que es una racha, porque los delanteros vivimos del gol y, bueno, como tú sabrás, vivimos por ranchas y, bueno, ahora no quería entrar. Hemos vivido más que una vez de los delanteros y, bueno, hay que seguir trabajando para cambiar la cuanto antes, pero estoy convencido que, bueno, puede ser el domingo o la vamos a cambiar. No, tampoco no, no veo explicaciones, y cuando lo juego tampoco, ¿no? Y creo que esto forma parte del equipo, parte de la competición, y bien, la verdad es que se hizo frente a los tucelanos, significa ese punto de inflexión, que a partir de ahora el equipo confíe más, haya despejado las dudas, a pesar de que esto como un punto de los últimos 9 posibles, y que en Soria se consiga la primera victoria del mes de octubre. Sí, la verdad es que sí, a partir del otro día yo creo que, bueno, espero que sea un punto y seguido, ¿no? Para que el equipo vuelva a la senda de la victoria. Yo creo que el otro día el equipo lo creció, sobre todo en la segunda parte, ¿no? Que estuvo ya chuchando cuando mejor estábamos aquí con la expulsión y el penalti, y pues todo el equipo no perdió la cara al partido en ningún momento, y conseguimos justamente el empate. Y ya te digo que esto nos va a molar, porque ni con uno menos y el marcador en contra, el equipo bajo los brazos, y creo que va a ser un equipo todo fácil. No sé, la verdad es que, bueno, no sé, son cambios en el once, como te digo, que son cosas del míster. Yo estoy cómodo siempre y cuando esté en el campo, y si él piensa que, bueno, como tú dices, que a lo mejor no robo delantero este lado, pero bueno, el cambio del otro día no sé si vino por eso, porque creo que los otros compañeros habían hecho un gran trabajo y querían ir a por el partido y no sé lo que han hecho. Sí, desde luego, pero también nosotros, ¿no? Nosotros empezamos bien, el punto del otro día, como te digo, pues no tiene que ser positivo y nos está dando mucha moral, y tenemos que ir aquí a por los 3 puntos. El equipo está convencido de que la mala racha se acabó el domingo y ahora vamos a ir por los 3 puntos. Estamos convencidos de que lo podemos hacer. No, yo creo que con el Valladolid se ha habido diferencia por nuestra parte, ¿no? Porque el otro día yo creo que hicimos mejor fútbol y, bueno, hicimos mejor partido que ellos, y bueno, al final el empate, bueno, pues como te digo, casi no sale a victoria por la forma en que se consiguió hoy. Yo creo que el equipo ha plantado cara y que, bueno, pues ahora vamos a tratar de engancharnos a la zona hasta cuanto antes y también jugamos de... ¿Qué número que esperan? Bueno, pues un rival, como no sé, el compañero, pues se ha empatizado, no ha empezado bien, y sabemos que, bueno, ahí siempre los partidos son complicados. Pero bueno, pues esperemos que, pues, como te digo, el punto del otro día nos haga mucha moral y nos va a dar confianza, nos tiene que servir para eso, ¿no? Para hacer nuestro fútbol, tratar de sacar los 3 puntos. Pues, y es importante adelantarse en el marcador para ganar ese partido. Sí, bueno, yo está claro que si el equipo sale bien y pues, con suerte podemos adelantarnos nosotros en el marcador, yo creo que ellos se pondrán nerviosos, ¿no? Porque como tú dices, no han tenido el avance esperado y llevan 3 puntos, creo, el solo. Y bueno, pues si quieras que no, te pone un poquito nervioso, si te traen malas cosas desde el principio, no es una salida, eso es un poquito uno, si a por el partido y tratar de que, bueno, no hagan su fútbol, no se toque nuestro y no se. Pues vamos a esperar que el Elche el domingo, y lo necesita por los puntos, porque está ahí en esa zona media en la que está a la misma distancia del ascenso que del descenso, necesita ya definirse, y para ello solo le vale la victoria. El Numancia estará pegado a mismo, pero porque está pegado a la cola del descenso, pues más que nunca, teniendo en cuenta que es un campo que se le atraganta, el domingo el Elche tiene que ser un equipo de carácter. De carácter, jugadores con esa personalidad que demuestren que de salida van a poder pasar. No viajan para ver qué pasa, no viajan para especular a ver si pues en una jugada, no. Si el Elche quiere jugar al ganador, si de verdad está luchando por el ascenso y no de boquilla o de slogan, tiene que demostrarlo en Soria, tiene que demostrar ese carácter. Y el carácter es el coraje para adoptar un estilo propio. El coraje es saber diferenciar. Llega el nuevo SEAT Alhambra. Sus puertas correderas se abren solas. Sus 7 asientos se pliegan en un pispás por el sistema EasyFold. Se aparca solo gracias al Park Assist y consume menos gracias a la tecnología Start Stop. Para unos es tecnología de última generación. Para otros, los más rápidos, superpoderes. Nuevo SEAT Alhambra. Tecnología. Esperamos en Serrauto, concesionario oficial SEAT para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Frente al mar, con gran encanto primero y una sabrosa cocina mediterránea, restaurante y baladero que ofrece espacios privados y grandes salones para la celebración de cualquier tipo de eventos. Reuniones de trabajo, galas, presentaciones, despedidas, bodas, comuniones. Además, restaurante, baladero y su entorno natural permite la opción del cóctel, recepción o aperitivo en el exterior. Restaurante, baladero, Avenida Santiago Bernabéu, Santa Pola. Reservas al 965-411-766. ¿Saben tus hijos cuál es el hueso más largo de su cuerpo? ¿Y la diferencia entre una vena y una arteria? Ahora pueden descubrirlo con la verdad y el cuerpo humano. Una didáctica colección de fascículos para aprender cómo funciona nuestro organismo, que incluye un esqueleto completo de fácil montaje y más de un metro de altura. Este domingo, primera entrega del cuerpo humano por solo un euro con la verdad. En Mercedes-Benz te damos un 10. 10 días para tener un 50% de descuento en paquetes deportivos. 10 días para disfrutar de precios exclusivos en las ediciones especiales. Y 10 días para ampliar la garantía de tu Mercedes a 3 años. Solo del 23 de septiembre al 3 de octubre tienes 10 días para tener lo mejor. En Elche y Vega Baja, Mercedes-Benz es Vegan. Carretera de Crevillente, kilómetro 53. Con Baile Comunicaciones sigue haciéndote la vida más fácil. Ahora contrata tu ADSL de 10 megas por 19,90 euros al mes. Y si todavía no eres de Movistar, cámbiate y te llevarás el nuevo Sony Ericsson X10 Xperia Mini. Con Baile Comunicaciones, distribuidor oficial Movistar. En Elche, Poeta Miguel Hernández 34, José María Buc 37 y Diagonal 10. En Aspe y Novelda, Avenida Constitución 21. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, también, y dejando ya el fútbol, hay noticias importantes, como por ejemplo la gran carrera que hizo uno de nuestros atletas más internacionales, Pedro Esteso, en la milla de Nueva York, que fue el domingo por la tarde, y con su participación logró sin duda algo más que el sueño de un atleta, porque esta es una carrera sin duda una cita importante, y Pedro tenía especial ilusión por disputar lo que es considerada la mejor milla del mundo, la 30ª milla de la Quinta Avenida de Nueva York. Marcó su mejor registro personal tan solo 2 semanas después de haberse proclamado el corredor campeón de España de la distancia. Una carrera que, como era esperar, tuvo un ritmo frenético desde el pistoletazo de salida. Los grandes favoritos pues esperaban para lanzar su ataque al final. Pedro aguantó fantástico en el grupo delantero sin perder la estela, muy bien colocado, y en los metros finales el estadounidense Manzano lanzó la carrera. Badeley, Lagat y Lalou se lanzaban a por él. Al final el marroquí Lalou se imponía con un tiempo de 3:52.87, seguido del estadounidense Lagat y del británico Badeley. Pedro Esteso entró con el grupo perseguidor a tan solo 3 segundos del vencedor. Hizo 3:56. No solo cumplió con las grandes expectativas generadas, sino que además demostró que todavía podía con las manos de Esteso, que quedan muchos kilómetros en sus piernas y éxitos que celebrar. Esta edición de la Milla de Nueva York pasará a la historia no solo por la participación de Pedro Esteso, sino también por el hito histórico de que 17 atletas hayan bajado del umbral de los 4 minutos en la prueba, algo que no había sucedido en los 30 años de vida que cuenta la prueba. Pedro Esteso deja sin duda en buen lugar la estela que en otras ediciones habían marcado atletas de la talla de Viciosa, Chema Abascal y José Luis González, siendo felicitado por los organizadores de la prueba, que marca 3:56 y estando con los mejores del mundo en esta milla de Nueva York, en la quinta. Pedro Esteso, demostrando de nuevo, pues que pasea con orgullo la bandera de nuestra ciudad por todos los rincones del atletismo. Les voy a hablar de la marcha cicloturista Ciudad de Elche, que va a tener lugar el próximo domingo. Antes, unos escaparates que les hablo de par en par y enseguida la comentamos. Conta desde vuestro postes y escolta la de los perros de Luis y Reyes en las asambleas de presentación. Y salte 2 de octubre a partir del sol en Madrid, en el Centro Cívico La Galia, y centros socioculturales de Torrellana, La Marina, La Valla, Plaza Barcelona, San Antón, El Raval y Poeta Miguel Hernández. Presupuesto participativo, área de participación ciudadana, Ayuntamiento. Atención, oferta de trabajo, fábrica de calzado de sector. Audio 1 y sus infinitas posibilidades de personalización. Imagínate cómo será tu Audio 1 y podrás reservarlo para ser el primero en conducirlo. ¿De verdad vas a esperarte? No lo dudes. Ya estás más cerca de tu Audio 1. Te esperamos en Serramóvil, concesionario oficial Audi para Elche, Crevillente y Santa Pola. Grupo Serrano Automoción. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Bueno, pues como les decía, se va a celebrar el próximo domingo la 21ª marcha cicloturista Ciudad de Elche, que fue presentada ayer. Será el domingo, este domingo 3 de octubre, de 7:30, 8:15 el control de firmas y a las 8:30 la salida oficial. El sábado, un día antes, será la retirada de los recintos de la fe en el polígono de Carrús, de 5 a 8, y como digo, el domingo el control de firmas, la salida y llegada en el pabellón Esperanza La, que correrá por toda la provincia. Elche, Argemón, Córdoba, Castalla, Unir, Bañeres de Mariola y vuelta por el mismo sitio, haciendo un total de 140 kilómetros. La participación el año pasado fue de 148 participantes, mientras que la presente edición ya se ha superado esa cifra y hay ya más de 220 inscritos. Bueno, pues Paco García, Murcia, organizador de esta marcha, nos comentaba la 21ª edición de esta marcha. Se va a hacer abierto al tráfico, suelen hacerse todas, y va a tener un control hasta el kilómetro 30 más o menos, ya controlada, y a partir de ahí se da marcha. Esta marcha de cicloturista de Ciudad de Elche, que es el memorial de José María García Díez, en la que también Rafael Rodríguez San Clemente, presidente de la Unión Ciclista Ilicitana, pues nos explicaba cómo iba a ser el circuito entre las dos mujeres. Todo transcurre desde Elche, salimos por todo nuestro promelar, llegamos al Valle de las Uvas, que es Aspe, Monforte, y luego ya nos dirigimos por Puerto Blanco hasta la ciudad de Agos. Agos es una ciudad preciosa, porque podemos ver ahí montañas de arcilla, e incluso de que existe un poco la historia de la tierra, puede ver capas y capas que hay allí en la subida del puerto. Precioso observar. Luego, coronando ese puerto, que son, creo que solo 11 kilómetros y medio, Paco, y llegamos al Valle de la Olla, son todas ciudades que comprenden Tibi, Castalla y Ibi. Ese paraje es muy bonito porque tenemos una un carril bici que transcurre por todos los tallares que hay allí, que es justamente lo del Chorret de Catí. La subida del Chorret no la subimos, pero vamos para ello. Rafael Rodríguez, presidente de la Unión Ciclista Ilicitana, hablando de ese recorrido. Recuerdo que el coste de la inscripción es de 15 euros para federados y un suplemento de 10 para más, para los que no tienen licencia, paguen por la licencia y tienen que ir a la marcha cicloturista que se va a celebrar el próximo domingo.